de la lista 2, esta lista del oficialismo provincial que presentó una lista de unidad buenísimo para mostrar, pero también vamos a hablar de cómo se va a manejar lo que es la campaña. Queda un poco más de un mes para lo que es las PASO, pero el oficialismo me imagino que ya proyecta lo que van a hacer las generales. Los saludamos, Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días Pablo y Mariana, y por supuesto que son unos amigos entrañables de nuestra querida Concordia. Ahí está. Bueno, Mariano, para nosotros es un placer tenerte después de mucho tiempo. Nos encanta charlar con vos. Y bueno, para analizar esto que pasó el día sábado, seguro que tuviste ardua labor también para lo que fue este armado de lista. ¿Cómo lo analizás, Mariano, teniendo en cuenta tu conocimiento también en la cuestión política, en la cuestión de lista? ¿Cómo lo estás viendo? Con mucha alegría porque, bueno, bajo una clara conducción del gobernador Gustavo Bordet, hemos podido arribar a un amplio consenso que conformó una lista que incluye muchos sectores del justicialismo, más de 10 fuerzas políticas de la provincia, partidos políticos de la provincia, como el FEF, como el Frente Grande, el comunismo, y eso ha conformado una fuerza que, bueno, en la presentación junto al jefe de campaña, que es Edgardo Cuader, se notó muy buen clima y creo que nos da una potencia electoral interesantísima para enfrentar las próximas elecciones el 12 de septiembre. Así que muy, muy contentos. El trabajo ya desde el principio arrojó muchas adhesiones, porque cada lista que se presenta necesita de avales de las distintas fuerzas, y bueno, la justicia nos exigía 2.000 avales y calculá que terminamos juntando 13.000. Eso es un indicativo, al menos, no significa más que eso, pero es un indicativo de que hay una necesidad del conjunto de los entrerrianos de participar y de adherir a una idea que plantea una provincia con crecimiento después de semejante pandemia, pero también con responsabilidad para no bajar los brazos en cuidarnos todos como tenemos que seguir cuidándonos en este marco de pandemia internacional, porque no es solo un problema argentino, ¿sí? Seguro, seguro. Buen análisis, Mariano. Te pregunto, ¿qué rol le das particularmente a estas elecciones, Mariano? Obviamente apelando a tu experiencia, siendo un actor en la política importante en Concordia, ¿qué rol le das a estas elecciones legislativas? Es un rol central, muy, muy importante, porque como oficialismo, como una fuerza política que llegó en el 2019 al gobierno y que veníamos de, hay que decirlo, de un desastre económico y político de características a veces increíbles, porque las cosas que nos estamos enterando son increíbles, con un nivel de endeudamiento feroz, y asumir en el 2019 en ese marco tan difícil, y al principio del 2020, no más de un mes y medio, dos, encontrarnos con una pandemia mundial que trastocó todos los indicativos económicos, de salubridad, de convivencia inclusive, porque tuvimos que aislarnos, ¿no es cierto? Eso genera una excepcionalidad muy importante para moverse como fuerza política. Estábamos empezando a reconstruir lo que destrozó el macrismo y Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Que ahora ni siquiera se llama Juntos por el Cambio porque tienen que esconder su nombre para participar de estas elecciones. Bueno, decía, estábamos intentando empezar a salir de las cenizas y nos llegó esa tremenda pandemia. Entonces, esta elección que me preguntabas vos es la primera elección que se da en el marco de esa, de ese flagelo que es la pandemia, y que pone a prueba si las cosas se están haciendo bien. Por eso el gobernador está al frente de la campaña y está manejando todos los hilos de lo que va a ser nuestra propuesta uh-huh. electoral, que no es otra cosa que eso, uh-huh. apostar a la unidad, apostar a la solidaridad y a salir de una buena vez por todas de esta pandemia, que no hay todavía que bajar los brazos porque sigue presente en muchos países del mundo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Sí, es claro. Mariano, y ahí, bueno, ahí hablaste, ya dijiste indicios, ¿crees que la campaña se tiene que basar en lo que es la gestión, más allá de los conflictos que ha generado la pandemia y lo que vos dijiste claramente, lo que dejó la gestión anterior en el tema económico, pero hay para mostrar gestión? Hoy hay que mostrar el tema vacunación, la cuestión sanitaria, el escenario de obra que se está anunciando. ¿Crees que por ahí tiene que ir la campaña, Mariano? Sí, ya te digo, la campaña la va manejando tanto el jefe de campaña como el gobernador, y los candidatos creo que tienen, sí, para mostrar obras que se han hecho en un marco económico muy difícil. Uh-huh, uh-huh. Nosotros estamos estos días transitando a cada rato la Ruta 18, que era un peligro transitarla, y que, bueno, se ve la maquinaria al costado. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener una doble vía que es mucho más segura. Hoy uh-huh. ya casi están faltando 30 kilómetros para llegar a Villaguay, casi la mitad del recorrido ya es doble vía, y bueno, esas cosas son importantes, ni hablar, Pablo, lo que vos decías de la vacunación, uh-huh. que ya en el país, porque esto es un problema nacional, no solo de la provincia, en el país ya tenemos 41 millones de dosis, uh-huh, uh-huh. Por lo menos primera dosis colocada, un altísimo porcentaje de dosis que de la segunda dosis ya también colocada. Es más, se está peleando en algunos sectores con, por ahí, la, no quiero decir dejadez, pero sí desidia de algunos vecinos que no van a vacunarse, hay que salir a buscarlos. Seguro. En ese sentido, Concordia está siendo ejemplo porque está saliendo con operativos a los barrios directamente a buscar a la persona para vacunarla. Ya no es que hay una población solicitando vacunas que no se reciben, sino al contrario, el Estado saliendo a buscar hasta la última persona para que se vacune, porque recordemos, es un acto de solidaridad, no es pensar en uno el vacunarse, sino uh-huh, que es pensar uh-huh, sí, en el contexto de la sociedad, no infectar a nuestros abuelos, a nuestros menores. En ese marco hay para mostrar muchísima acción, muchísima responsabilidad, y yo creo que los candidatos, que son excelentes candidatos, van a estar por esa senda. Mariano, y apuntándole al militante que genera el entusiasmo de trabajar en la figura de los que están en la lista, pero también, como vos dijiste, en el gobernador, como la conducción, hay que estar preparado una campaña sucia. Ya ha habido indicios de que los sectores de la oposición van a salir a jugar fuerte con el tema de las 100.000 muertes, con el tema de la economía, con el tema del dólar. ¿Se tiene que estar atento a esto para saber trabajar la campaña? Repito, cayendo en lo mismo, Mariano, apelando a tu experiencia también, si bien este escenario es diferente a otras contiendas electorales, por lo que vos marcaste claramente que es la pandemia, ¿hay que estar atento a eso? Sí, lamentablemente tenemos una oposición que, lejos de acompañar con las críticas que tiene que tener la oposición, siempre, por supuesto, pero sí acompañar en general el crecimiento de la provincia, tenemos una oposición, en el caso de Entre Ríos, que ni siquiera conoce Entre Ríos, porque el principal candidato de la fuerza opositora ni siquiera vive en la provincia, o sea que lejos de conocer la realidad de las distintas ciudades. Pero además, y hoy a la mañana la Asociación de Radiodifusión Argentina emitía un comunicado para invitar a los distintos candidatos de todo el país uh-huh. a evitar las noticias falsas, o fake news, como se dicen ahora, uh-huh. el uso de ese mecanismo, y a firmar un compromiso, porque lamentablemente hoy las redes sociales, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, tienen la particularidad de difundir muy rápidamente. Seguro. noticias que cuesta chequearlas o que necesitan un mínimo de lectura para ser chequeadas, y eso es terreno fértil para distribuir falsedades o noticias que no son ciertas, o que son medias verdades. Y en esto la oposición sabe hacer las cosas con muy mala leche, vamos a decir, ¿no? En castellano, ¿no es cierto? Entonces hay que estar muy atentos a esto, a develar todas esas mentiras, porque hoy han hecho borrón y cuenta nueva, como que nunca han gobernado, y realmente tienen un pasado, tienen una acumulación de errores que nos llevaron prácticamente a niveles históricos de pobreza, de endeudamiento, y esto no lo pueden ocultar. Van a intentar ocultarlo a través de falsas verdades o falsas noticias que tenemos que estar muy atentos como militantes, como ciudadanos también, porque el ciudadano tiene que informarse, tiene que comparar, tiene que leer. Y bueno, en ese marco se avisó en una campaña donde no tenemos un contrincante leal. Podemos estar expuestos a cualquier tipo de trapisonda, así que va a exigir mucho de los candidatos, ¿no? La última, Mariano, y agradeciéndote la predisposición, te quiero preguntar, también apelando a tu experiencia, fuiste un referente del Poder Legislativo en la Ciudad de Concordia, pero ¿qué rol de importancia le damos a un triunfo del oficialismo, de Alberto Fernández, si querés llamarle, para generar, tener quórum en una Cámara de Diputados o Cámara de Senadores? Se ponen a disposición bancas en las dos, pero Entre Ríos vota solamente diputado. Pero te pregunto, ¿qué rol le das a esto de que el presidente pueda contar con quórum propio si logra, obviamente, estas que le faltan? Sí, es fundamental esto, porque hay leyes muy importantes por sacar, leyes que tocan intereses económicos y de privilegios, que tienen su fuerza y que no dejan avanzar en torno a derechos esenciales de la población. Entonces, para poder salir de esta pandemia, para poder desendeudarnos, hace falta el dictado de leyes que la oposición... Recordá, Pablo, que tenemos una oposición que dice no por el no mismo constantemente. Alberto Fernández dice, vamos a pintar verde, yo dice, no, azul. Y dice, bueno, vamos a pintar azul, no, ahora quiero verde, porque el mismo interlocutor te cambia el color que antes te negó. O sea, sí, es una oposición que decidió decir no a todo. Entonces, en ese marco de posibilidad de diálogo, por supuesto que son fundamentales estas elecciones para contar con mayorías, por lo menos que permitan la gobernabilidad, ¿no? Sí, es claro. Mariano, ha sido un gusto tenerte en el programa, te agradezco mucho la predisposición, esperamos tener charlas más seguidas ahora en este escenario de electoral, así que te agradezco mucho, Mariano, te mando un fuerte abrazo, saludo a la familia y te estamos molestando en cualquier momento. Otro para ustedes, un gusto es mío. Ahí está, el doctor Mariano Giampaolo, linda charla, con el doctor Mariano Giampaolo, apoderado de la lista 2, obviamente en este escenario en el